Pasión Rojiblanca. Carlos González, 2 goles. ¿Cuál es tu sentir al respecto en estos momentos? Creo que el fruto del trabajo es lo que fue hoy día, ¿verdad? El fiel reflejo de que uno siempre venía intentando. Y obviamente uno se siente contento cuando le salen las cosas, ¿verdad? Creo que veníamos de hacer buenos partidos, que obviamente no se coronaba con triunfo, pero ya creo que con este partido uno demuestra que está para muchas cosas más, ¿verdad? Creo que uno viene trabajando duro porque uno sabe la presión que se siente saber que siempre Necaxa carecía de alguien que la meta. Gracias a Dios ahora estamos empezando bien y creo que es gracias de todos los compañeros, porque mentiras. Todos sabemos que cuando se gana en este tipo de triunfo así, con un buen rival, creo que se saborea distinto, ¿verdad? Lo metes, lo gritas, ¿y en quién piensas? ¿Para quién van esos goles? Y creo que obviamente la familia, que siempre están ahí, a toda esa gente que siempre nos acompaña, a los que creen en nosotros, a toda esa gente que se la juegan también con nosotros, creo que para ellos prácticamente son estos tipos de partidos, ¿verdad? Son ellos los que la disfrutan y a la vez la sufren cuando se pierde, ¿verdad? Y bueno, creo que de ahora en adelante hay que mirar para adelante lo que se viene, porque sabemos que no nos sirve de nada ganar de visita ahora siendo contundente y no poder ganar de local después. Creo que eso va a ser nuestro duro trabajo de ahora en adelante. Tienen refuerzos de los que se han manejado en esta semana. Justo en buen momento caen esos goles. La competencia se intensifica, ¿no? Ahí al frente. Sí, obvio. Siempre es bueno tener alguien que te esté metiendo presión ahí. Creo que igual uno venía jugando muy cómodo porque prácticamente no había otro centro delantero. Bueno, Martín está, ¿verdad? Pero obviamente si pudiéramos jugar todo íbamos a entrar lo que estábamos. Pero bueno, ahora creo que va a llegar... bueno, ya llegó uno, ¿verdad? Va a llegar otro delantero más y eso va a ser muy positivo. Creo que teniendo alternativas es súper válido para la competencia y saber que no hay que aflojar, ¿verdad? Creo que son posiciones que obviamente uno no tiene que desaprovechar la oportunidad y bueno, yo ahora por suerte lo estoy haciendo bien y espero aprovechar al máximo. Ante un inicio incierto que les costó trabajo, por ahí no entraba la pelota, hoy son 4 goles. ¿Debemos como acostumbrarnos a un Necaxa con este tipo de intensidad? Sí, yo creo que el profe igual sabe que cuando se propone Necaxa obviamente se ve distinto. Obviamente nosotros los delanteros la sufrimos porque normalmente jugamos mucho la defensiva. Bueno, seguramente, como sabrán, ¿verdad? Salimos la segunda defensa mejor del torneo pasado y ese claro reflejo, ¿verdad? Que de repente las líneas de atrás son lo que más se trabaja y bueno, nosotros delanteros por ahí estamos prácticamente al sacrificio y creo que ahora va cambiando eso. El profe sabe que nosotros podemos dar mucho más y jugando así a la ofensiva creo que vamos a tener más resultados positivos. Por último, el mensaje para la afición después de este gran resultado de visita. Y nada, que confíen en nosotros, que obviamente uno se la está jugando. Todos los partidos son difíciles y más todavía ganando con contundencia es lo que más a uno le da fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Creo que somos un equipo muy, muy humilde, muy sufrido, que hay que batallar para ganar los partidos y bueno, creo que jugando de esta manera vamos a tener más partidos ganados que obviamente perdidos. Bien. Muchas gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.